fue Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, incansable luchadora por los derechos humanos, 42 años buscando a su nieta Clara Anaí. Murió a los 94 años Chicha, y ya estamos en contacto con Miguel Graciano, periodista de La Plata, para poder recordarla y también conversar con él sobre este día triste para nosotros, seguramente para él también. Miguel, buen día. Aquí Norman y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal, Norman? Diego, ¿cómo andan? Muy bien. Miguel, contanos, para vos, qué implicó Chicha en la lucha por los derechos humanos y qué implica para todas las generaciones que vamos a seguir buscando a Clara Anaí y a tantos nietos, ¿no? Bueno, un gran ejemplo, ¿no? Porque se fue una mujer de 94 años que deja una tremenda herencia de lucha y de perseverancia y un gran trabajo por la memoria también. Me parece que eso es muy rescatable de su parte. Tanto por todo lo que hizo por todos los nietos secuestrados durante la dictadura, como lo que hizo ella de manera particular y diferente con su propio caso, ¿no? Con todas las maneras que tuvo de buscar, tan original, y algunas cuestiones afectivas muy, muy importantes, como Chicha tenía y tiene ahora la Fundación Clara Anaí, un gran archivo de su propia historia familiar para poder compartir con Clara Anaí el día que la encontrara, ¿no? Desde cuestiones y papeles de prueba judicial con valor histórico y documentación con valor afectivo, como, no sé, las cartas que se mandaba ella con su propio hijo, con Daniel, las que se mandó con su marido durante los primeros años de búsqueda, bueno, las propias cartas que le escribió a su nieta. Además hay otras cuestiones simbólicas, como por ejemplo reunirse con la militancia en la calle 30, donde fue la masacre cuando secuestraron a Clara Anaí, para recordarla, para volver a exigir su aparición, y para un acto que tenía una mirada diferente, ¿no? Que se lanzaban globos, siempre muy creativo y muy original. Resistiendo también en democracia varios embates, porque uno recuerda ataques a la fundación, ataques a su casa, e incluso la falsa alarma de que habían encontrado a Clara Anaí en 2015, ¿no? Sí, bueno, eso fue como un accidente, un error en el que cayó también ella, digamos, porque me parece que no ha habido ahí una mala intención, sino, bueno, un mal examen, una mala prueba de un estudio de ADN que hizo que Chicha dejara un poco el dolor y fuera más por su lado de la esperanza que la hacía justamente hacer todas estas otras cosas de lucha. Y bueno, y todos tener tanto deseo por encontrar a Clara Anaí que creímos que lo había logrado. Miguel, durante 30 años ella creyó que Clara Anaí era Marcela, la hija de Herrera de Noble. Después se hizo el ADN y ella decía que el ADN estaba mal hecho, un poco sospechaba sobre esto. ¿Cómo la viste en esos años? ¿Cómo la viste después de esta denuncia que decía que tienen que hacer el ADN de nuevo? Sí, en realidad no es que ella estaba obsesionada ni que pensaba que era la única posibilidad, digamos. Lo que sí está claro es que las adopciones irregulares de parte de la familia Noble de sus dos hijos hace que esta cuestión sea sospechosa y que era necesario que pasara por lo menos un análisis por el Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿no? Porque la época en que ocurren las adopciones, con la tragedia que ocurre en Argentina, y el que se haya demostrado con pruebas tan contundentes que las adopciones fueron hechas de manera totalmente irregular, merecía que esto ocurriera. Pero digamos, permanentemente le llegaban a Chicha datos, informaciones sobre montones de casos, porque justamente lo que tenía la fundación era las puertas totalmente abiertas, y bueno, además de haber trabajado para o haber fundado Abuelas y de haber traído a la Argentina, o haber aportado los primeros conocimientos que después permitieron justamente formar el Banco Nacional de Datos Genéticos. No es que estaba cerrado, que había, si pensaba que era Marcela Noble o alguien en particular, sino que por esta situación en particular requería que fuera analizado su caso. Miguel, ¿cuál te parece el mejor homenaje para Chicha? Y siempre hay que recordar, ¿no? Porque me parece que tanto como ella, como López, es lo que nos dejan la herencia de lucha, de perseverancia, y que a pesar de tanto dolor, todo fue hecho con mucho amor. No sé si ustedes han tenido ahora, en estas horas, la posibilidad de leer las cartas, ¿no? Que le escribía Clara Naí. Donde cuenta justamente esta cosa de haberla buscado sin descanso, apretando los dientes, quemándose las lágrimas, con rabia, con desesperación, con el corazón pensando de su primer diente, de sus primeros pasos, de cómo sería que fuera creciendo, donde le contaba que le compraba muñecas todos los cumpleaños, que esas muñecas además las guardaba en unas cajas, que esas cajas iban quedando chicas con el paso del tiempo y que tenía que comprar cajas más grandes, donde le contaban cómo era ella cuando era bebé, y donde guardaba fotos de toda su familia para que ella pudiera reconstruir su propia historia familiar. Bueno, eso, me parece que hay una historia de perseverancia, de lucha, de esperanza, que es lo que hay que rescatar y lo que nos deja a todos como enseñanza y aprendizaje. Miguel, ¿qué sintieron cuando Chicha, Miguel Checolás, en el juicio de 2016, le dijo: usted sabe dónde está mi hijo, dónde está Clara Naí, fue por decisión de su mano que la secuestraron? A mí me parece que lo de Checolás fue una puesta en escena, todo lo que hizo con respecto a Chicha, incluso hubo una carta que él estaba escribiendo, pero bueno, son todas mentiras lo que dicen, ¿no? De principio a fin, gente que nos hace responsable de lo que hizo y que nada, que todavía tiene el poder de la tortura, ¿no? Porque digamos, algo que dijo ahora Marta Bedio, acá de La Plata, que es abogada, defensora de los derechos humanos también, es que durante todos estos años, estos más de 40 años, Chicha ha seguido siendo torturada por estos tipos, que evidentemente saben qué fue lo que pasó, saben que se la llevaron porque fueron ellos, posiblemente sepan quién la crió y dónde está, y posible sepan cuál es la identidad que tiene ahora Clara Naí, y sin embargo no dicen nada. Hay un pacto de silencio muy cruel para esta gente que, como Chicha, que lleva tanto tiempo de lucha buscando a su nieta. Uh-huh. Entonces, me parece que todo tiene que ver más por ese lado, ¿no? De cómo sigue la tortura, por otra forma, la siguen aplicando sobre las víctimas. Mencionabas como ejemplo de lucha también a Jorge Julio López. Sos el autor del libro En el cielo nos vemos, la historia de Jorge Julio López. Y pensaba que la realidad cada vez más se parece a la broma de la revista Barcelona de qué se hizo este mes o esta quincena para encontrar a Jorge Julio López, ¿no? Realmente una causa estancada también, y la lucha porque no se estanque también en nuestra propia memoria colectiva. Sí, me parece ya que hay casos y que hay historias que están arraigadas y que por ahí habrá sectores que no quieren ver de la sociedad o que no quieren saber, pero que en general hemos aprendido, hemos dado pasos. Me parece que el hecho de que se hubiera hecho justicia también es muy importante y algo reparador, aunque claro, la justicia, para que sea completa, hay que encontrar a Clara Naí y hay que encontrar a todos los nietos que se llevaron. Pero bueno, el hecho de que tengan cada vez más condenas, que sumen a años de prisión, el hecho de que la lucha se tenga que transformar ahora porque no estén en prisión en sus casas, sino que sea, como dice, realmente efectiva, en una cárcel común, porque son delitos que no prescriben y delitos que no terminan, ¿no? Uh-huh. No se sabe qué pasó con los desaparecidos, o se sabe qué pasó, pero no se sabe dónde están, no se sabe que el delito de Clara Naí se sigue cometiendo, la tortura se sigue cometiendo. Entonces, me parece que por ahí podría ser un poco seguir el trabajo, ¿no? De seguir el camino que iniciaron ellas. Gracias por esta conversación, Miguel. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Miguel Graciano, charlando con nosotros, periodista, sobre la muerte de Chicha Mariani, 42 años buscando a su nieta Clara Anaí, falleció en el día de ayer. Queríamos rendirle ese homenaje y, por qué no, también escuchar su propia voz recordando a su nieta, contando parte de su historia. Puedo decirte que ese día éramos tan felices todos con la llegada de ella. Me acuerdo de mi hijo sentado en la sala de espera del hospital donde estaba naciendo, con una enorme seriedad en su cara, pálido. Y nosotros, mi marido y yo, llegábamos todos exultantes y a esperarla, y nos extrañó verlo tan serio. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y dice, estoy tan preocupado, dice, es un mundo tan difícil para traer un hijo al mundo, pero estás tan contento de que llegue. Y en eso abrieron la puerta y apareció la enfermera con Clara Anaí envuelta en pañales, recién nacida. Nos la mostraron a través del vídeo. Yo la vi parecida a mí y lo primero que pensé fue, ay, pero habiendo tanta gente linda en la familia, se parece a mí. Y en eso mi consuegra me dijo, se parece a vos, Chicha. Contentísima. Yo casi lloraba. Esa fue la primera vez que la vi a Clara Anaí. La adoro. La queríamos tanto todos. Llevo 40 años buscándola. Esta mañana me desperté y pensé, es una cosa tan absurda. Si me lo dijeran que alguien está buscando una beba que tenía que nacer hace tantos años y seguir como el primer día buscándola. Y pensé que a cualquier persona que le pase lo mismo, haría lo mismo que yo. La vida se termina para una. Si tenés que buscar un familiar y sobre todo tan esperado como Clara Anaí, es un día muy duro para mí. Tantos recuerdos, las esperanzas, la espera de su futuro, sus padres, sus tíos, sus primos, toda su familia. El homenaje entonces a Clara Anaí y también, por supuesto, a Chicha Mariani, fallecida en el día de ayer. La búsqueda va a continuar. Sin Chicha la debemos continuar todos y todas.